buenas tardes, sean bienvenidos amigos oyentes de Radio Tudela de Radio. Estamos en un local fantástico, nos están realizando unas labores de asistencia técnica impresionantes. Estamos acompañados de lo mejorcito del Imperio Turiasonense, porque ¿qué podemos decir? Cuando conectamos con el Imperio Turiasonense decimos muy buenas tardes. Juan Antonio Ruesca, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos acompañándoos en este programa especial. Bienvenidos a todos los amigos que nos están escuchando. Ya saben que se podrá escuchar el miércoles 18 de mayo de 3 a 4 y de 7 a 8. La actualidad marca y la actualidad nos envía hasta Navarra. La curiosidad, Juan Antonio, el desenlace del bombo, el playoff de ascenso Segunda División B. Efectivamente, pues bueno, como tú dices, la actualidad manda y el bombo ha deparado que esta vez no nos tendremos que desplazar demasiado lejos porque vamos a la capital navarra, Pamplona, a disputar la primera ronda de playoff contra el San Juan de Pamplona. Recuerden que para ascender a Segunda División B, la Sociedad Deportiva Tarazona tiene que ganar 3 eliminatorias. Esta es la primera que se va a llevar a cabo. Tendría que pasar la primera, segunda y tercera. Vamos a hablar de la historia porque nos acompaña también José Luis Royo. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Jugó en el Tarazona del 74 al 91. Un central, no pasaban ni las balas. Sí, bueno, no tanto, pero vamos. Estaba ahí de central y muy, muy bien ahí jugando. Nos va a hablar de las sensaciones que está viviendo Tarazona. Y qué mejor para hablar de Tarazona que su alcalde, Luis María Beamonte. Muy buenas tardes, Luis María. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas tardes y bienvenidos a Tarazona. Bueno, pues así da gusto. Y además empieza a lucir el sol. Primavera, verano en Tarazona. Bueno, ha salido el sol. A lo mejor ha tenido algo que ver el hecho de que la Sociedad Deportiva Tarazona se haya clasificado y visite la comunidad autónoma vecina. Será algo que también hablaremos porque queremos saber qué incidencia tiene el fútbol en Tarazona, qué incidencia tiene. Y también hay que decir que dentro hablaremos también con un patrocinador, uno de los muchos que tiene, porque para que este proyecto salga adelante, Juan Antonio, siempre estáis muy agradecidos a las marcas que apoyan este proyecto. Sin duda, pues bueno, toda la población y toda la población está muy comprometida con el apoyo al club y efectivamente eso es básico para que se pueda subsistir y para que se puedan pues intentar realizar los logros que se están obteniendo y eso redunda también en el apoyo masivo de la afición, o sea que toda la localidad está detrás de todo este proyecto. Si hablamos de uno de los grandes patrocinadores, aquí estamos en el casino de Tarazona, donde nos seducen con muy buenos productos y cualquier persona que viene a Tarazona pues es una visita, diría que obligada. También estáis muy protegidos. Hay una compañía de seguros que nunca falla. Juan Antonio, ¿a quién tenemos a tu lado, por favor? Efectivamente, tenemos a José Luis Mañero, el cual pues bueno está invitado como patrocinador principal del club. Nos hablabas anteriormente que para una marca como vosotros, que ¿cuál es el objetivo de estar comprometido con la Sociedad Deportiva Tarazona desde Engloba, JMC anteriormente? Sí, desde Engloba estamos muy satisfechos por el triunfo que está consiguiendo la Sociedad Deportiva, desde el plano personal como desde el plano profesional. Para mí es una tremenda satisfacción poder tener un club como la Sociedad Deportiva Tarazona y poder apoyarlo no solamente al equipo principal de tercera división, sino también a todos los equipos de la cantera que hacen que algún día, afortunadamente espero que sea pronto más que tarde, podamos ver a jugadores de la cantera, jugadores locales también en el primer equipo. Pues algunos de ellos van a pasar también por aquí porque ya están grandes estrellas. Conocen ustedes, seguro que conocen muy bien al hablitero David Soto, que levante la mano. ¿Dónde está David Soto? ¿Dónde está? Ahí lo tenemos. Va a estar con nosotros, como también lo va a estar Fernando Lumbreras, ahí está también. Y también tenemos a Sergio Mañero, que estará con nosotros también, ahí están los dos sentados. Hablaremos sobre la actualidad, sobre ese rival, el San Juan. Lo podrán escuchar, como no, como todos los partidos de la Sociedad Deportiva Tarazona. Entramos ya en faena y lo hacemos escuchando un anuncio que tenemos por ahí de Engloba y en nada ya hablamos de lo que supone para Tarazona que el playoff se juega aquí. Y que, ¿por qué no?, dispuestos a soñar, se ascienda de categoría. Desde 1988, Seguros JMC. Ahora es Engloba. Engloba Seguros Ahorro e Inversión. Engloba te ofrece las retransmisiones del playoff de ascenso de la Sociedad Deportiva Tarazona. Engloba, en Tarazona. Contacta en el 976-64-41-69 o visita englobagroup.es. Extraordinariamente extraordinario. La actualidad marca, como estábamos hablando, pero sin lugar a dudas también queremos tener una saber en dónde nos situamos. Luis María Beamonte, alcalde de la localidad, ¿qué significa para esta localidad que el Tarazona esté viviendo este momento bonito de la historia del club? Hombre, cualquier ciudad busca elementos de referencia y el deporte es un elemento de referencia importante en nuestra ciudad, no solamente con el fútbol, también con el balonmano, también con el baloncesto, con unas cuantas actividades deportivas. Y eso hace pues que, sin prejuicio de la vida sana, los elementos de convivencia se fortalezcan, porque el deporte, a fin y al cabo, también es convivencia. Y en concreto en el fútbol, y en concreto en la sociedad deportiva Tarazona, solamente observar cómo más de 1.000 personas acuden cada domingo al estadio municipal a ver a la sociedad deportiva Tarazona, da un detalle del grado de compromiso de una ciudad con su equipo, y por lo tanto del grado de convivencia que el fútbol puede llegar a tener. Es importante, es un elemento de referencia y sobre todo también es un elemento también de motivación, ¿no? Que cada domingo te unas, incluso en los desplazamientos, en muchos desplazamientos, una afición absolutamente envidiable la que hay en la ciudad de Tarazona y que ha hecho mucho de sí a la hora de que en esta segundo tramo de la liga, sobre todo, pues no hayamos perdido en los últimos 20 partidos. Eso dice mucho también, no solamente del gran equipo, sino también de la gran directiva y del gran equipo humano que se llama afición. Las palabras del alcalde Luis María Beamonte hablando de Tarazona. Vamos a hacer un poco de historia. Juan Antonio Ruesca, ¿qué líneas te apetece compartir con todos los aquí congregados de este equipo que no nació ayer, que ya tiene una historia y que la podemos compartir? Pues efectivamente, los datos que tenemos registrados pues indican que el primer partido, o la primera noticia que se conoce del club, pues se va por allí por el 1924, en el cual el primer partido fue Turiaso, Estadio Zaragoza. Eso es lo que dicen la documentación que se ha rescatado. Y luego pues mencionar que el club ha tenido diferentes denominaciones, como Sociedad Deportiva Turiaso, Sociedad Deportiva Triasu, después Club Deportivo Tarazona, después vino el Eureka, que bueno, pues fue una época, parece ser, bastante brillante, y desde el 1978 ya se denomina Sociedad Deportiva Tarazona. Y bueno, pues lo más destacable, como te comentaba, es que tras unos años que parece ser que desapareció el fútbol en Tarazona, pues se recuperó por medio del Club Deportivo Eureka en el año 70. Y parece ser que se fue ascendiendo desde las categorías más bajas, porque en ese momento el club nacía de la nada, y se fue ascendiendo temporada a temporada, y parece ser que fue una temporada bastante brillante hasta el año 78, que ya se denominó Sociedad Deportiva Tarazona. Bueno, y por último, pues desde esa época pues se ha transitado por la tercera división, también muchos años en la regional preferente, y bueno, y ahora estamos en un pico alto, ¿no?, de la historia, como aquel que dice, y bueno, pues a disfrutarlo todos. Y bueno, pues estos son datos que vienen recogidos en la documentación del club, que no sé, a lo mejor José Luis, que ha vivido esas épocas que hacemos referencia, pues nos puede decir si son ciertos o hay algún error en ellos, no lo sé. Eso es lo que hemos podido recoger. José Luis, ¿qué nos cuentas de esta historia? No, pues como ha dicho bien mi compañero, ahí tiene toda la razón. Y en esos datos pues estaba yo también con el Eureka, y después fue la sociedad, fue el Tarazona. Y hasta ahora que sigo, bueno, fui de jugador y ahora pues estoy en la directiva también en la Sociedad Deportiva Tarazona, y viviendo pues unos años impresionantes de lo que estamos ahora viviendo aquí en el fútbol. ¿Te lo crees? ¿Es fácil creérselo? Jugar playoff de ascenso, el campo pues, de fútbol con 800, 1.000 espectadores, Sí, sí, más o menos. Yo llevo también trabajando con el equipo, que estoy yendo a Zaragoza con los jugadores y con los chicos que has nombrado antes, y estoy colaborando también con él, con el entrenador, y aquí estamos, pues hemos entrado en playoff y estamos súper ilusionados ya de que venga el sábado o el domingo para, pues para ganar el partido y seguir esto avanzando hacia adelante. ¿Cuánta gente se espera que viaje Juan Antonio a San Juan el próximo sábado? ¿Este sábado ya, en nada? Pues parece ser que las noticias que vienen desde Pamplona indican que posiblemente se juegue el sábado por la tarde, porque parece ser que el club de San Juan pues tiene esa costumbre de jugar sábados por la tarde y es difícil de saber cuánta gente se puede desplazar, teniendo en cuenta que el año pasado pues se viajó a Valencia 150 personas, 400 kilómetros, con un resultado nada más y nada menos de 0-2 en contra. Pues si con esas condicionantes se fueron 150 personas, pues a Pamplona a jugar el partido de ida, pues no lo sé, yo no te sé decir, no me quisiera coger los dedos, pero a lo mejor podemos hablar de 300 o 250 personas. Qué poco tira. Yo creo que de 500 no bajan, hombre. De 500 no bajan. Pues alcalde, ¿cuántos autobuses va a poner gratis? A ver, cuéntenos. Yo ninguno, pero lo que sí que es cierto, yo le decía ahora que yo creo que alrededor de 2.000 personas nos desplazaremos a ver a la Sociedad Deportiva Tarazona. Frente al San Juan, un partido en el que las expectativas son altas, porque al final, ¿cuál es el objetivo? Pasar la primera fase, ¿no, Juan Antonio? A ver, la verdad es que en el bombo había equipos pues que daban mucho más miedo, sin duda ninguna. Teníamos al Castellón, teníamos al San Fernando de Cádiz, teníamos Las Palmas B, teníamos al Depor B. Así que, bueno, pues sin desmerecer a nadie, yo entiendo que la eliminatoria puede estar muy, muy disputada y con opciones pues al 50%, por supuesto. Dentro de las posibilidades que tiene una ciudad, te toca hablar, Luis María Beamonte, alcalde de Tarazona, con algún alcalde de localidades que esté jugando en Segunda División B, te cuentan alguna expectativa, se mueve más la economía, ¿qué significa? ¿Qué puede significar el ascenso a Segunda División B de la Sociedad Deportiva Tarazona? Hombre, yo sí que he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas vinculadas a equipos de Segunda B y primero el salto presupuestario es brutal. Y por lo tanto, esa es la primera realidad. Pero yo estoy muy convencido de que con la seriedad con la que está trabajando la directiva de la Sociedad Deportiva de Tarazona y siendo conscientes de la realidad, pues harán las cosas con la ecuanimidad que se tienen que hacer. Primero vamos a ganar, que es lo importante, vamos a pasar las tres eliminatorias y después ya hablaremos de lo que tengamos que hablar. Pero sobre todo que tengamos la ilusión de saber que un equipo que no ha perdido, como ya antes decía, en los 20 últimos partidos, que es el máximo goleador de la segunda, de la tercera división de su grupo junto con el Real Zaragoza, que es el cuarto equipo menos goleado, pero que también las cifras del equipo que nos ha tocado, me han permitido estar chequeándolas hace un momento, son muy parejas. Y por lo tanto va a ser un partido disputado, pero ante una Sociedad Deportiva que llega en su mejor momento. Y yo por eso tengo tremenda ilusión como aficionado y porque he visto jugar la Sociedad Deportiva Tarazona, no solamente hacer un buen juego, sino conseguir unos buenos resultados. Y por lo tanto, la ilusión y el empuje con el que no solamente el equipo va a actuar, sino todos los aficionados vamos a empujar, yo creo que va a ser crédito suficiente para poder llegar a esa segunda eliminatoria y a ver cómo se afronta con posterioridad. El presidente se encontraba en Madrid presenciando el sorteo en el que salía la bola del San Juan. Hablaba Aniceto del cambio, ¿no? De cómo ha ido la clasificación, de la diferencia de puntos que existía frente al Ejea. Juan Antonio, lo comentabas hace unos partidos, y de cómo se le ha dado la vuelta, ¿no? Y de este último partido, cómo se le ganaba ahí a un derbi próximo. Bueno, está el Borja, está el Ejea, pero siempre está esa rendecilla, y demostrabais, ¿no?, de el potencial que habéis cogido, que esto es partido a partido también, pero que bienvenida sea esta racha. Sí, bueno, en la línea de lo que ha dicho el señor alcalde, pues la verdad es que la tendencia desde enero ha sido muy positiva y eso poco a poco pues se va plasmando en la clasificación, y la verdad es que el equipo ha terminado con unas sensaciones espectaculares y así llegamos al playoff. La verdad es que pensábamos habernoslo jugado con el Ejea, pero es que 19 partidos sin perder seguidos, pues al final el Tarazona, pues pese a venir desde abajo, ha conseguido destacarse en la clasificación y hacer los deberes en la penúltima jornada. Así que, bueno, pues se ha terminado, la verdad es que súper bien. Bueno, no se ha terminado todavía. Estamos... Y un proyecto que no acaba más que comenzar, ¿eh? Un proyecto que no acaba más que comenzar de lo que puede ser, porque al final hablamos también de un cambio de entrenador. Lo cogía esta temporada, después de haber estado 3 años consecutivos. En fin, que son pasos que se están dando. Durante este programa de radio, en el Bar El Casino, al final del programa vamos a abrir los micrófonos y de todas las personas que hagan una pregunta, si por ejemplo imagínense que hacen 5 preguntas, bueno, pues entre esas 5 preguntas vamos a sortear 2 gafas que son exclusivas. Hay equipos de primera división que tienen gafas de sol para ellos. Bueno, pues aquí en Tarazona son los más chulos. Óptica Vicente, Juan Antonio, tiene unas gafas modelo Sociedad Deportiva Tarazona. Fantásticas. Sí, la verdad es que sí. Es otro de los muchísimos patrocinadores que colaboran y en este caso pues con un modelo exclusivo de gafas para todo el que las quiera tener. Pues será al final, o sea, los valientes o las valientes que pregunten, ¿eh? Entre ellos os sortearán 2 gafas. Así que vayan preparando la pregunta y serán para los jugadores del ayer y del hoy. Porque el alcalde de la localidad nos dice que se tiene que marchar. ¿Algo más, Luis María Beamonte, alcalde de Tarazona? Pues que tengamos fe en nosotros mismos, que estamos haciendo una buena temporada, que hemos conseguido además ganar alguno de los partidos. No hemos perdido con ninguno de los que van delante de nosotros en la clasificación. Y eso también dice mucho. El comienzo fue un poco más titubeante, pero después las cosas se encarrilaron de una manera bastante bien. Y que tengamos esa ilusión por conseguir un objetivo. El objetivo, además, que nos une a todos, que es el intentar pasar la siguiente clasificación, hacerlo con humildad. Vayamos después, si es posible, a afrontar el segundo tramo y, si es posible, el tercero. Y cuando llegue el momento ya hablaremos de lo que tengamos que hablar. Que esto ha sido un proyecto común de un buen equipo de jugadores, de una buena y comprometida directiva y de una afición que ha estado día tras día empujando y, por lo tanto, un mérito colectivo. Siempre es cuestión de saber tenerlo en consideración y, sobre todo, resulta mucho más invencible que cuando cada uno va por su lado. El colectivo de la Sociedad Deportiva Tarazona, acompañado, como estamos hablando, con Engloba, Seguros JMC, desde hace más de 20 años, que en estos momentos cambiaban de nombre y que sigue apostando por la Sociedad Deportiva Tarazona. Unas palabras para el club. Bueno, el club, la junta directiva, toda su afición, la plantilla, por supuesto, están a la altura, han estado a la altura, lo han demostrado, y los patrocinadores estaremos con el club hasta donde tengamos que estar también. Estaremos a la altura, seguro. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso estos primeros invitados que han estado en esta mesa. Y a... Gracias. Y a José Luis Royo, ¿qué nos puede decir más? ¿Qué nos puede decir más? No, ¿qué te voy a decir más? Pues a seguir trabajando como estamos haciéndolo y ahora ya esperar el partido, si es sábado o si es domingo, y ir a por el partido y seguir en la línea que está ahora la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Nos puedes decir un 11? ¿A quién te imaginas? ¿A quién te imaginas el 11? No, en el 11 pues, yo estoy ahí como también ayudándole al entrenador y tal, ¿no? Pero ahora mismo este hombre está viendo los partidos, ¿no? Está viendo los partidos y conoce al rival y entonces pues es muy, muy difícil el decir. Sé que, por ejemplo, en la portería pues va a seguir jugando Monsalvo, ¿no? Entonces, está claro que Monsalvo, ¿sabes? Digo, igual no me dicen el portero, ya verás. Sería el portero, pues está Escuder, están aquí los jugadores que están viniendo hoy, pero ahora mismo de verdad que no te puedo Juan Antonio, no se moja ni debajo del agua este hombre. Venga, dinos un 11. A ver, ¿con qué 11 crees que va a salir la Sociedad Deportiva Tarazona frente al San Juan? Pues no se puede porque como son todos muy buenos, pues bueno, es imposible saberlo. Fuerte aplauso para José Luis Royo y Juan Antonio Ruesca, narrador oficial de la Sociedad Deportiva Tarazona. Una pequeña pausa y volvemos. Están ya sentados con nosotros, Lumbreras, David Soto y Sergio Mañero. Tienen preguntas, las pueden hacer. Al final del programa, ya saben, entre todas las preguntas sorteamos 2 gafas de sol, modelo exclusivo Sociedad Deportiva Tarazona. En una pausa volvemos. Desde 1988, Seguros JMC. Ahora es Engloba. Engloba, seguros, ahorro e inversión. Engloba te ofrece las retransmisiones del playoff de ascenso de la Sociedad Deportiva Tarazona. Engloba, en Tarazona. Contacta en el 976-64-41-69 o visita englobagroup.es. Extraordinariamente extraordinario. Qué bien se está hoy, cómo nos están tratando. Hemos podido conversar con Juan Antonio Ruesca, el narrador oficial, junto con Eduardo Berger de la Sociedad Deportiva Tarazona, y hablábamos también de lo que está suponiendo. Pues ya nos toca saludar a las estrellas de la Sociedad Deportiva Tarazona, algo que cuidan y mucho. Bueno, pues el último partido de la Liga Regular acabó con un gol de Hamza en el minuto 9 de la segunda mitad por 0-1. Y en ese 11 nos encontrábamos pues a una de los jugadores que está en estado de gracia. Se llama David Soto y está ya con nosotros. David, bueno, eres consciente de que las miradas cada vez se fijan más en ti. ¿Qué supone para ti que Tarazona se fije en David Soto? Lo primero, buenas tardes, Paul. Encantado de estar aquí contigo. Nada, yo no pienso que las miradas se centren en mí. Yo creo que al final las miradas se centran en lo que es el equipo, en lo bien que lo hacemos. Y nada, hemos conseguido enamorar a nuestra afición, que nos siga a todas partes y esperemos que nos sigan ayudando en este playoff. Costó ganar a Legea, ¿eh? Costó mucho. El partido estaba condicionado mucho por el aire, pero al final en la segunda parte supimos meter la que tuvimos. Y nada, llevarnos los 3 puntos para el municipal. Bueno, pues hay que recordar que Fernando Lubrenas ha sido uno de los fichajes estrella de esta temporada y este partido frente a la Egea pues tuvo que luchar y mucho. Fernando, ¿cómo costó ganar los 3 puntos, eh? Sí, bueno, sabíamos que era un partido difícil y aunque ellos no se jugaban nada, pues siempre el jugador o el equipo que está luchando por playoff y al final jugar en casa cuando no lo ha conseguido siempre tienes un plus de más de jugar en casa frente a la afición que te exige y la verdad es que nos costó, estuvimos bien atrás como llevamos toda la segunda vuelta sobre todo y como ha dicho David, ¿no? La segunda parte, pues Hansa la que tuvimos alguna más, ellos también tuvieron alguna, pero bueno, atrás estamos bien y la verdad es que la dinámica del equipo, sobre todo la segunda vuelta, es buena y nos llevamos los 3 puntos. Los números hablan por sí solos, ¿no? Sí, es verdad que bueno, nos costó al inicio de temporada, ¿no? Al final mucha gente nueva, mucho cambio, hasta que te adaptas un poco a la dinámica del día a día, pues es difícil. Llegó un punto de inflexión que fue el día del Zaragoza, que íbamos perdiendo 0-2 y le dimos la vuelta, y desde entonces, pues bueno, supimos que ese era el camino, empezamos a conocernos mejor unos a los otros, y desde entonces todos, desde la portería hasta el último jugador, pues la verdad es que nos hemos implicado. Ha sido, como te digo, un año difícil, pero bueno, al final, si hemos acabado terceros, ha sido por méritos propios y bueno, hay que seguir peleando. Para un jugador de Tarazona, esto tiene que ser muy bonito. Tiene que ser muy bonito jugar en tu campo, jugar en el campo donde has empezado a entrenar, que tus familiares puedan verte, que tus amigos puedan verte. Sergio Mañero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando ibas viendo poco a poco que esto iba más, que tú formabas parte de un equipo. Y al final siempre destacan los entrenadores que cada componente de un equipo es igual de importante. Podrán salir más o menos minutos, pero el hecho de estar sumando, animando al compañero, eso es vital. Y yo creo que en estos momentos te está tocando aprender un poco todo. Sí, la verdad es que desde bien chiquitín he estado viendo al Tarazona todos los domingos y ahora formar parte de este vestuario es un orgullo y compartir con ellos. Entonces es un poco que al principio no te lo crees, pero ahora la verdad es que sí, me siento uno más, me han acogido muy bien todos y estoy muy contento. Oye, Fernando, ¿qué tal se porta el chavalín? Bien, encima lo llevamos ahí a la furgo. Y bien, la verdad es que, a ver, lo que dice, ¿no? Gente joven también de la casa, pues es importante que, sobre todo para el club, que haya una persona que sea del pueblo, que sea de casa, que bueno, que es verdad que uno que viene de abajo pues tiene que ir poco a poco y la verdad es que Sergio pues está creciendo. Al final entrenar con gente, bueno, veterana que llevamos muchos años en esto, pues también le animamos, le ayudamos a crecer y bueno, es importante. Salió prácticamente media hora jugando el partido, pero oye, que ahí estuvo, ¿eh? Y te quiero decir que hay que hacerlo bien porque verlo por la tele o verlo desde fuera, qué fácil, ¿eh? Es que no lo está haciendo bien, es que tal, es que cual. Somos muy de criticar cuando estamos fuera. No, o sea, pero a cualquiera. Vemos al Madrid, es que no lo hace bien Bale. Es que fíjate cómo está fallando Cristiano. O sea, que ponemos verde a cualquiera. O sea, que hay que estar en el terreno de juego, ¿no, Sergio? Sí, hay que estar y es importante salir. Que salgan bien las cosas, bueno, son días también un poco. Pero lo importante es que ir cogiendo minutos y poco a poco. David, llega el playoff, salía la bolita del San Juan. Y yo creo que son partidos en los que los jugadores se hacen grandes. A mí personalmente es un equipo que la elección me ha gustado mucho, que nos toca este rival, porque es un equipo de la tierra y al final yo creo que somos equipos similares y el partido se decantará en pequeños detalles en la eliminatoria. Y sí, tienes razón, en estos partidos es normal que los jugadores queramos hacerlo bien, que nos crezamos un poco, pero nada, al final a seguir como hemos estado esta temporada y también hay que tener esa pizca de suerte para poder pasar a eliminatoria, porque sin esa pizca de suerte yo creo que, no sé, yo creo que siempre hay que tener suerte para pasar a esta eliminatoria. ¿Cómo te imaginas? Este sábado, primer partido, llega la hora del encuentro, las alineaciones, ¿te estás viendo ya dentro de la indumentaria, de la camiseta? Sí, la verdad es que sí, me estoy viendo saliendo por el túnel de vestuarios y estar ahí, lo que decís, 400 tíos detrás de la zona ahí animando, dejándose el alma y nada, y dedicarles la victoria a ellos. ¿Qué supone? ¿Qué supone para un jugador ver el arrope de la afición, los cánticos? Yo personalmente, desde que el primer día que llegué aquí, siempre me he sentido muy valorado, muy querido, y al final es eso, te anima a seguir creciendo, a seguir poniendo más ganas cada partido para, más que igual que por ti, también por ellos, ¿sabes? No sé, yo sí, personalmente sí que me gusta sentirme valorado en ese aspecto. Y la verdad es que aquí estoy muy agradecido de todo el apoyo que me han dado durante estos dos años que llevo aquí. Aquí tenemos a tres estrellas. Yo creo que hay que darles un aplauso, ¿no? Fernando Lumbreras, David Soto, Sergio Mañero. Ahí están los tres con muchas ganas de seguir en nada. En 10 minutos vamos a hacer ya la ronda de preguntas, así que ir preparándolas. Todas las preguntas, entre las preguntas que existan, vamos a sortear esas dos gafas modelo exclusivo. Prepárense ya la pregunta. Y Juan Antonio Ruesca, que está por ahí, ¿verdad? Será la persona que a él le tienen que decir si quieren hacer pregunta, ¿eh? Si quieren hacer pregunta ya se pueden acercar a Juan Antonio, que es el número uno, y ya le pueden ir diciendo, oye, que a mí me va a apetecer para ir preparándola. Pero antes de meternos con las preguntas y de ver a ver quién se lleva esas dos gafas modelo Sociedad Deportiva Tarazona, que solo tienen los clubes de primera división. Yo no sé si habéis visto la jafa, Fernando, ¿las has visto? Sí, hace en invierno, así no sé para cuándo fue, y tuvimos un acto publicitario y nos... Qué bien se ve, ¿eh? Sí, bien. Qué bien se ve con la jafa. Calidad, calidad. Ni te da el sol, te quedan bien, tanto a las caras redondas como a las más alargadas, quedan bien en todas caras estas gafas, no sé lo que tienen. Bueno, Sergio Mañero, playoff de ascenso a segunda división B. Tú esto cuando cuentas con los amiguetes, ¿qué? ¿Cómo va el tema? A ver, ¿qué dicen? Pero, claro, al final el que estás ahí es tú y lo único que hay que hacer es seguir trabajando, más y más, disfrutar de ello y el día de mañana poder contarlo. El entrenador, durante la semana previa, supongo yo que ya se estará notando el aumento de intensidad, aunque habéis tenido una temporada bastante intensa, porque no ha sido tranquila, pero supongo yo que aquí tiene que haber entrenamientos diferentes de alguna forma. ¿Cómo crees que va a ser? No, yo creo que va a ser un poco la misma dinámica. Cuando las cosas van bien hay que tocarlas mucho, así que no creo que haya muchos cambios. Fernando Lumbreras, experto en playoff. Sí, la verdad es que unos cuantos y bueno, sí. La verdad es que, como ha dicho David, en este tipo de partidos lo importante es no cometer errores. Por la propia experiencia de todos los años que me ha vivido tocar, ese mínimo error que puedes hacer te deja fuera. Entonces, por eso lo que ha dicho también es importante. Tenemos una afición que es la hostia y que nos acompaña, y que eso, como la pregunta que le has hecho, ¿no? El jugador que está dentro y ver que están ahí día a día, y cuando las cosas no han estado bien, no solo cuando están bien, sino cuando no han estado bien, también es importante. La verdad es que son partidos que si sumas también ese plus de emotividad, de ganas, de decir, bueno, estás preparando todo el año para llegar a este momento, pues la verdad es que te llena un poco de satisfacción y de dar ese plus que todos necesitamos. Hablas de no cometer errores, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo le gustaría no cometer errores. Sí, está claro. A ver, el que arriesga también a veces pues comete errores, pero bueno, estos partidos, si tú, bueno, tú también llevas años en esto y la gente que te ha hablado, pues te irá un poco lo mismo. Cuando llegan estos partidos siempre está el miedo este a no perder, llevas, lo que te digo, todo a una temporada peleando para estar ahí, y ahora que estás aquí, pues sales con ganas, pero decir, bueno, ellos son también los que tienen que dar un paso adelante, vamos a defender un poco lo nuestro y, bueno, se suma un poco todo. ¿Qué ayuda a estar centrado, a estar bien, a encontrarte a gusto dentro de un terreno de juego? Pues el... A ver, si es verdad lo que estamos hablando, ¿no? Son partidos que igual hay gente que bueno, pues la concentración lo lleva más, o nervios, o pues al final son partidos especiales que te estás jugando la temporada, pero yo... Para mí también un poco de esa experiencia, pues el día a día es lo que te hace estar tranquilo, estar con la familia a gusto, estar con la gente que estamos, con los compañeros, con pues al final la gente que estamos, que nosotros vamos una furgoneta, ¿no? Diariamente a Zaragoza, pues con todos al final ese día a día pues te hace estar tranquilo, saber que entrenar bien, saber que estás haciendo las cosas bien y que estás preparado para llegar a ese momento. Sergio Mañero, ¿qué crees tú que ayuda a hacer las cosas bien? ¿Qué ayuda? Sobre todo la unión. Yo creo que es la unión del equipo, del grupo. Y bueno, apoyarse el uno en el otro. El fútbol al final es un equipo. Si falla uno, tienes 10 tíos más que te van a sacar la cara. Entonces es un poco eso. ¿Y David Soto? ¿Qué le ayuda a hacer las cosas bien al Ablitero? A mí sobre lo que dice Mañero. Un poco es ser una familia dentro del día a día. Y eso, es la ilusión y las ganas de representar a esta ciudad que tanto nos está animando en estos años. Son los jugadores que, bueno, van a disfrutar de una de las páginas bonitas de la historia, porque al final todos los días contamos cosas, ¿no?, en nuestras vidas, pero sin lugar a dudas lo que va a vivir esta ciudad por segundo año consecutivo, que hay que poner los datos sobre la mesa, no es nada fácil, pues es bonito, ¿no?, que como bien comentábamos antes con José Luis Royo, a quien invitaremos otra vez a que se siente por si hay alguna pregunta para él, vivir este momento y en Tarazona va a ser algo bonito. ¿Con qué nos quedamos? Reflexión final, David Soto, ¿algo más que decir a la afición? Nada, poco más que decirles, que los jugadores tenemos claro que nos van a seguir apoyando como lo han hecho, o incluso más, y nada, que intentaremos brindarles pasar y por qué no ascender a segunda B. ¿Por qué no ascender? Sergio Mañero, ¿algo más que decir a la afición? Nada, que les esperamos en Pamplona y a la vuelta aquí y que les regalaremos el triunfo. ¿Y Fernando Lumbreras? Pues lo mismo un poco, agradecer todo el año el cariño que recibimos y que, bueno, toca una eliminatoria bonita, que ellos son, nunca mejor dicho, el jugador número 12 y a salir a muerte. Una pausa y las preguntas. Regalamos aquí ya esas dos gafas de... Óptica Vicente, aquí en Tarazona. Lo escuchamos. Vamos a ver quién son los valientes que hacen pregunta. Tarazona es un pueblo valiente, ¿eh? O sea, que no nos quedemos sin preguntas, que nos vamos a ir enfadados si no. ¡Vamos allá! Desde 1988, Seguros JMC. Ahora es Engloba. Engloba seguros, ahorro e inversión. Engloba te ofrece las retransmisiones del playoff de ascenso de la Sociedad Deportiva Tarazona. Engloba, en Tarazona. Contacta en el 976-64-41-69 o visita englobagroup.es. Extraordinariamente extraordinario. Ronda final, acercándonos a este especial desde el casino. ¡Qué bien se está en el casino en Tarazona! Especial Tarazona, emisión miércoles 18 de mayo de 3 a 4 y de 7 a 8. Lo podrán escuchar en radiotudela.com 96.0. Y nos vamos con las preguntas. Vamos a ver esos valientes que se llevarán. Son, que les decimos en serio, las gafas. Dos gafas entre todas las preguntas que entren. Así que, venga, a ver quién abre el fuego. Bueno, pues para romper el hielo, si quieres... Adelante, el número uno, Juan Antonio. Yo le voy a hacer una pregunta, si te toca, me alegraré. A Fernando y a David Soto, que como jugadores navarros, que nos cuenten un poco qué esperan del rival, del San Juan, cómo juega y no sé, que nos cuenten cosas del rival. Pues antes lo hablamos, es un equipo que es bastante defensivo, ¿no? Que les mete muy pocos goles, que trabaja, que llevan muchos años con el mismo bloque, con el mismo entrenador, y eso que allí tienen un campo que las dimensiones son amplias, que a nosotros nos viene bien que sea un campo grande, y nada, será una eliminatoria 50% y con ganas de jugar en casa, bueno, en casa, al final Tudela Pamplona está más lejos que bueno, Zaragoza, pero bueno, jugar en Navarra, así que con mucha ilusión. Soto. Yo un poco también por la línea de que ha dicho Fer, yo creo que va a ser un partido muy disputado, en los que sabemos que ellos son un equipo que recibe pocos goles, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para intentar sacar esto adelante y yo estoy completamente convencido de que vamos a pasar a la siguiente eliminatoria. En la mesa también tenemos a José Luis Royo, que me han dicho que fue antes delantero, ¿eh? Por si hay alguna pregunta para él, que puede ser también posible. Más preguntas. Ahí la tenemos. Nombre, por favor. Jesús. Jesús. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a José Luis Royo, del Poldo, si había mucha diferencia del fútbol que practicaban en su época al que hay ahora. Hombre, era muy diferente todo, ¿no? Los campos eran de tierra y ahora por los campos es diferente, ¿no? Entonces, pues como ha dicho antes también, pues 50-50, ¿no? Sí. 50-50, o sea, ¿pero las botas eran parecidas o cómo? No, de las parecidas nada, ¿no? Nada de nada. Aquí son todas de colorcillos, colores fosforitos ya se llevan ahora. La de antes era de tacos, bien de tacos y de clavos. Y el listón dos vueltas que se daba, ¿eh? Todo eso, sí. Más preguntas, la tercera, a ver, valiente, ya tenemos tres, ya hay que hacer sorteo, amigos. A ver, José Luis Le. Quería primero agradecer que en este equipo, en esta sociedad, ha habido dos equipos. Uno el que estaba jugando y otro el que estaba en los despachos. Lo han hecho los dos, chapo. Tanto la Junta como jugadores. Desde luego, desde la Junta hay que animar mucho a los jugadores, porque al principio estaba la cosa un poco en la primera vuelta. Pero en la segunda hay que quitarse el sombrero, los orejas rabos, a ir por la puerta grande y no pase nada. Tenía ilusión para este próximo partido y me pregunta si el año que viene, Soto, vas a seguir. Redoble de tambores. Pues eso, ahora mismo no estamos pensando en eso. Ahora mismo estamos, yo personalmente estoy pensando en conseguir el ascenso a segunda B con la sede de Tarazona y el año que viene, pues Dios dirá, pero primero centrarnos en esto y nada. Yo por mí, claro que me gustaría seguir, porque más querido que aquí no estaba en ninguna parte. Qué bonito, qué bonito, Y eso que la Blitense ha ascendido de categoría, ¿eh? O sea, que es que aquí ya se mezclan temas. ¡Más preguntas! Cuarta pregunta que tenemos, venga. A ver, si me permite. Nombre, por favor, caballero. Fernando Navarro. Fernando. De profesión agricultor, aficionado al fútbol. Venga. ¿A qué tipo de agricultura te dedicas? A la agricultura. A todo lo que toque. Muy bien. A todo lo que toque y a ser feliz haciéndolo. Además, sí. Digo que... siguiendo en las palabras que acaba de expresar ahora José Luis, estoy de acuerdo que ha sido una temporada extraordinaria. El nivel de fútbol es muy superior, con todos los respetos, al que se practicaba en otros tiempos. Hay que reconocerlo. La ilusión casi quiere llegar a aquella época. En aquella época se producían entradas de 2.000 y 2.500 personas muy a diario en Tarazona, pero en estos momentos, aunque no llegamos a esas cantidades, la ilusión, y porque entre otras cosas, no puede ser de otra manera, el fútbol que se practica es de un nivel bastante elevado, la ilusión está a la altura de aquellos tiempos, y en mí solamente queda pregunta, no sé qué pregunta hacer. Simplemente, has dejado claro que estás muy contento con el fútbol que están desarrollando, supuesto, y que bueno. Por supuesto, soy un aficionado íntegro de fútbol. Muy bien. También. Oye, pero venga, una preguntilla, a ver, para que puedas optar también al regalo. Preguntas, ¿creéis vosotros de verdad que el espíritu es el de ganar las eliminatorias e ir hacia el ascenso? A los tres, a cualquiera de los tres. Venga, que responda Mañero. Venga, Sergio. A ver, nosotros confiamos en eso. El equipo está muy enchufado. En el vestuario se habla mucho del ascenso, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no dice? Pues claro que sí. Tenemos cuatro preguntas. A ver, alguna mujer. ¿No quiere alguna mujer hacer preguntas? A ver, que tenemos ahí una cuadrilla bien maja. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Opciones para llevarse las gafas. Tenemos ahora mismo cuatro. ¿Eh? A ver, que tenemos por aquí a más gente. Venga, a ver, una preguntilla más que tengamos de la gente de Tarazona que le apetezca hacerla. Que sí, hombre, que sí. Venga, a ver, ¿qué quiere preguntar? Buenas tardes. Tu nombre, por favor. Amparo Muñoz. Amparo, cuéntanos. ¿Qué le dirían a la afición que ya está muy animada para ir, pero a los que estén indecisos en animarse a ir, ya que está tan cerca? Venga, Fernando, ¿qué le dirías? Pues le diría que, pues bueno, poco hay que decir, como ha dicho, a esta afición que tanta gente nos sigue día a día y que fuera de casa sobre todo ha seguido. Y que pues que nos vamos a dejar la piel como estamos haciendo, que el Tarazona conjunto, como han dicho directiva, jugadores y afición, pues vamos todos a una. Y bueno, un poco respondiendo también a otra pregunta, que por supuesto que creemos en este ascenso, hay que ir pasito a pasito, como dice el Cholo. Y bueno, eliminatoria, y la verdad es que ¿por qué no? David. Dime, Paul. ¿Qué le dirías a la afición que esté indecisa de ir este sábado a Pamplona? A ver, yo creo que poca gente hay indecisa en esta ciudad, porque sé completamente que van a venir. Pero a los que sí, igual hay indecisos, pues que vengan, que no se van a arrepentir de venir, que vamos a darlo todo para pasar la eliminatoria. Y que en el municipal, pues daremos el resto para conseguir el pasar de eliminatoria. Pues tenemos una pregunta que entra por el teléfono. Aniceto Navarro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aniceto, aquí tengo a David Soto, Fernando Lumbreras y Sergio Mañero. ¿Qué les quieres decir? Nada, que estamos muy contentos porque el sorteo va a dejar un destacadito cerca, que la gente va a intentar llevar al equipo en volanda, así que respetamos mucho al San Juan, pero estoy convencido que vamos a competir muy bien. Oye, Aniceto, si le estaban hablando que más de 200 personas que no se les desplazaban, dice 150, 175, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo espero que se desplace más gente de toda esa, porque todos estos días nos han estado comentando que querían un desplazamiento relativamente cerca para apoyar y animar, y creo que esa cifra la vamos a superar seguro. Aniceto Navarro, mira qué aplauso te mandan desde aquí, desde el casino. Gracias por haber estado con nosotros en este especial. Y de Aniceto Navarro tenemos otra pregunta última para cerrar el programa. Vamos a ver quién tenemos ahí, a ver. Hola. ¿Cómo te llamas? Amaya. Amaya, venga, esa pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre tercera y segunda B? Pues esto solo te la puede responder Fernando, ¿no? Soto también. Soto también, es verdad, sí, que jugó la Peñafort. Bueno, al final yo creo que en el fútbol de hoy tampoco hay mucha diferencia. La mayor diferencia es un poco en el día a día, el ser un poco más profesional, el que igual pasas de 2-3 entrenamientos pasas a 4, pero luego al final en el campo yo creo que mucha gente de los que estamos, no solo en Tarazona, sino en muchos equipos de la categoría, creo que podríamos jugar perfectamente en segunda B. Y como a mí me pasó un poco en el Turano, que pasamos de tercera a segunda B y con el mismo bloque, y al final, si estás preparado, no hay mucha diferencia. Yo también un poco lo mismo que Fer, pero yo pienso que sí que igual es un poco más exigente en el tema físico la segunda B. Y eso, que los equipos al entrenar más días sí que están igual mejor preparados, pero lo que dice Fer, yo creo que este equipo está completamente capacitado para competir en la segunda B. Veremos lo que sucede. Será el sábado frente al San Juan. Bebeto es el técnico del equipo navarrico. Y en el otro lado, el equipo aragonés, con ganas de hacer un buen partido. Hay que recordar que son 180 minutos y que la eliminatoria tiene que quedar bien para jugarla aquí y pasar aquí, que es donde os apetece. Antes de, si hay algo más que decir, os apetece hacer, vamos a ver, ¿quién es la mano inocente? ¿Eh? A ver quién saca. Tenemos al 1 a Rosca, 2 a Jesús, David Soto, no, David el 3, Fernando Navarro el 4, 5 Monse y la niña, que es su nombre, Amparo. Amaya. El número que llevas ahí, a ver qué número tienes ahí. El número... El número 3 le ha correspondido a David, detrás de Jesús ha hecho una pregunta a David, que está ahí, es verdad, David, estás ahí, a ti te han tocado las primeras gafas. José Luis, vale, venga, ve, pues José Luis, el técnico, Fernando, venga, otro amigo, a ver a quién le toca las segundas gafas. Qué gafas más bonitas, madre mía, qué gafas más chulas. Y el 1, mira, a Ruesca le han tocado. Bueno, pues fuerte aplauso a todos. Gracias, David Soto. Gracias, Mañero. Gracias. Y gracias a Fernando Lumbreras. Gracias a ti. Cómo no, también a José Luis Royo por haber estado con nosotros. Producción también, gracias, por Eduardo Verges, Juan Antonio Ruesca. ¡Aupa Tarazona! ¡Aupai!